Pues ya. No conocían los piola, porque el que se hace el piola. Hoy salgo con toda la clica y banda al toque la pica.